El pasacalle es una forma musical de ritmo vivo y de origen popular español de principios del siglo XVII, interpretada por músicos ambulantes. De ahí su nombre, que dice pasar por la calle. La palabra española dio lugar a formas italianas como pasacaglia y francesa como pasacalie, frases con las que también se reconoce a nivel mundial. En Sudamérica, la herencia ibérica aún se mantiene viva con la expresión de este ritmo, que suele mantener variaciones de localidad a localidad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana de Santa Elena, considerando la importancia identitaria de este ritmo con sus poblaciones urbanas y rurales, ha creado el concurso de pasacalles inéditos. Sobre esta experiencia, Félix Lavallén, director provincial de esta casa, nos cuenta más. Y para esta actividad nos fusionamos con la Confraternidad de Artistas Bolívar Ceballos. Con ellos hemos organizado este evento, y ellos nos ayudaron a difundir con nuestros técnicos de la Casa de la Cultura. Bueno, en todo caso, el pasacalle es una música nacional que se da mucho en la costa, y de manera especial se dio hace varias décadas atrás en Santa Elena. Era muy importante este género del pasacalle. Entonces, lo que se quiere es retomar nuevamente este tipo de música, que poco a poco a veces ya las nuevas generaciones no las escuchan. Parte de eso se quiere también impulsar a la creación, a la innovación. Producto de eso, el concurso fue con pasacalle, con inéditos, con letra y música inédita. ¿Cuál fue? Seis participantes fueron dos jóvenes. Pero nos agradó mucho que dentro del público, pues, familiares y amigos de los participantes también, porcentaje de soltera era joven. El pasado viernes, la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Santa Elena recibió la participación de 16 músicos, con un público superior a las 200 personas. Ahora, luego de la selección, son 10 los músicos en la categoría de solistas, dúos y tríos, quienes el próximo sábado 21 de septiembre darán a conocer al ganador de este certamen musical.